dijeron, papi, que andaba perdido. Que ya te cansaste de la lata que tenía. Que tu corazón experimenta un vacío. Tal vez te alegre volver a verme desvestida. Yo nunca tenía un TBT. Solo a ti te dejo llamarme bebé. Y aunque no quiera caer, lo nuestro amor de antes. Mi vida no lo pa' recordar. A mí teniendo tantas, yo trate la baja, soy quien la levanta. Prende una vela, yo soy tu santa. Si conoces mi cuarto como si fuera el tuyo, me dicen cuatro te guardo, pero siempre lo destruyo. No me pongas queja o te sustituyo. Si conoces mi cuerpo como si fuera tuyo, yo esperando mientras me río de tu orgullo. Si al final mientras te hago el amor, mami, te cantaré. Ya me enteré que te gusta todo mi maquineo. Demos un paseo pa' ponerle play al bellaqueo. Por más que te desguille, mami, sabes que eres mía. Por la noche y por el día voy a cumplir tu fantasía. El dueño de tu nalga, baby, soy todavía. Cerraba la escuela en el salón, yo te comía. Qué bueno volver a verte. ¿Me entiendes? Yo sé que no hay ninguna. Me enamoré de ti por tu locura. Soy pasajero de tu sexo que camina por la luna. Lo mejor de antes. Baby, dámelo pa' recordarte. Tú eres mi gatita gante, el bebé. Ven pa' que sube de nivel. Mi flow te transmite el poder. Lo mejor de antes. Baby, dámelo pa' recordarte. Para mí es un honor compartir melodía con esta dama. Kazu. Ayo, Kazu. Real G for life. Real G for life, baby. Lady, Real G. Yengi. Desde Puerto Rico hasta Argentina. Tu nena trampa. Usted sabe que yo soy de